quería comentarles que queríamos hacer referencia a que las organizaciones sociales y populares de la Villa 2124 y Zabaleta, junto a promotoras de género, de salud, a gente que labura en los comedores comunitarios del barrio, exigen completar la vacunación contra el COVID-19 para seguir cumpliendo con las tareas esenciales y tan importantes que desarrollan allí. Realizaron en el día de hoy, en horas del mediodía, una marcha y un reclamo frente al Ministerio de Salud. Estamos intentando comunicarnos telefónicamente con Alejandra Abregú. Ella es referente de la corriente clasista y combativa de la Comuna 4. Además, es promotora de salud de la Villa 2124 y Zabaleta. Le damos la bienvenida a Alejandra Abregú. Tengo una idea, Radio La Retaguardia. Nico Rosales te habla. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien acá, con un poco de Bien. frío. Sí, está fresco hoy, sí. ¿Y Está cómo bastante les fue fresquito. hoy en la marcha y en el reclamo que fueron a hacer frente al Ministerio de Salud? La verdad que muy bien, la verdad que estuvo muy bueno, mucha concurrencia, mucho apoyo de los medios de radio comunitarios, de algunos medios de televisión también, de cable. La verdad que tuvimos mucho apoyo, estuvo muy buena la jornada, así que bueno, ahora quedamos a la espera de alguna respuesta de parte del ministro Quirós, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos y las exigencias que ustedes están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo que las promotoras de salud, de género, las compañeras que están en las ollas populares, comedores y merenderos que no están bajo programa de gobierno de la ciudad, sean incorporados al listado para recibir la vacuna. Como trabajadoras esenciales, obviamente, y que nosotros en este momento no contamos con eso. ¿Y cómo es ponerle el cuerpo en el día a día en el barrio? Exacto, somos promotoras, trabajamos en el territorio desde hace más de un año con la pandemia y mucho antes también lo veníamos trabajando con enfermedades como el dengue, la tuberculosis y otras enfermedades que, bueno, debido a la precariedad en la que vivimos, al ser una de las villas más pobres de la zona sur, digamos, bueno, estamos con otras afecciones, ¿no? A la salud. ¿Los recibió o las recibió alguien en el ministerio? Mirá, cuando terminamos la conferencia de prensa, nos llamó Pablo, que es el director de salud comunitaria. Nos recibió casi en la entrada del ministerio y nos dijo que bueno, que va a tomar nuestros reclamos y que para este viernes, entre comillas, tendríamos alguna respuesta. Pero nada en concreto, nada firmado ni nada. Claro. Así que tomamos todo con pinzas. Te decía de tus compañeras, incluso vos, ¿están vacunados? ¿Están vacunadas? No, no, no estamos vacunadas. Ninguna. La única dos vacunas que pudimos recibir bueno, por un trabajo que tenemos es la vacuna contra la gripe y la neumonía. Pero nada, solamente eso. Hoy les decíamos cuando teníamos la conferencia de prensa, el mes pasado tuvimos la pérdida de uno de los compañeros, que fue el que sostuvo la olla acá en el barrio durante todo el año pasado y bueno, terminó contagiándose y en menos de 20 días falleció. Un pibe de 27 años. Claro. ¿Y cuáles son los próximos pasos a seguir, las próximas acciones que van a tomar para continuar con este reclamo? Y nosotros estábamos, nos vamos a juntar este viernes y no tenemos respuesta para ver, bueno, qué medidas podemos tomar. Lo que pasa es que no contamos con mucho tiempo porque, bueno, como ustedes sabrán y ya se lo hemos contado en otras ocasiones, trabajamos todo el día, ¿viste? Y no tenemos un horario fijo, a veces trabajamos a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando hay alguna emergencia y tenemos que salir a socorrer a algún vecino, los fines de semana también, así que no es que tenemos demasiados días como para organizar algo y además sabemos en el contexto que estamos, no es que estamos dispuestos a cortar calles ni a hacer aglomeraciones, queremos hacer visible nuestro reclamo, porque el gobierno lo sabe, lo que pasa es que lo que no entendemos es por qué no nos reconoce, ya que económicamente no nos quiere reconocer, no nos dan los recursos. Por lo menos ponernos en ese listado, porque somos esenciales nosotras. El laburo que hacemos nosotras también les sirve a ellos. Por supuesto, justo te iba a comentar que las promotoras de salud y promotoras sexuales no son reconocidas, las promotoras de género, ¿no? Con un sueldo, ¿verdad? Por parte del gobierno de la ciudad. No somos reconocidas. Es más, los recursos que tenemos, por ejemplo, del lado de la parte de salud, recibimos muchas donaciones. Nosotros en particular, o sea, las promotoras de la corriente, también tenemos el apoyo de muchas personas, vecinos que nos ven, nos donan barbijos, nos donan alcohol en gel, guantes muchas veces, nos prestan la carretilla para entregar los bolsones de mercadería a los abuelos. Y las promotoras de salud, bueno, de género también es lo mismo, van buscando de qué manera pueden juntar plata para cargar la sube, para acompañar a una vecina, hasta la OBD. Ustedes saben que, bueno, por desgracia, los trámites cuando vas a hacer una denuncia por violencia de género son 10, 12 horas estando ahí, esperando y esperando, y bueno, una si va llevando a su hijo, tenés que comprar algo para que coma, o si se necesita un pañal, algo, ¿viste? Y eso, todo eso lo absorbemos nosotras, las promotoras, desde la parte del gobierno no nos dan nada, no tenemos recursos. Bien, nos hemos quedado sin tiempo, nosotros vamos a estar expectantes, vamos a estar atentos a lo que a los reclamos que ustedes vienen exigiendo y, por supuesto, seguimos en contacto. Mientras tanto, te mandamos un abrazo y gracias por la participación en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.